radiocce.com. Y bueno, hoy yo voy a tener el gusto de compartir con una invitada que hoy nos contará y nos acercará hacia el mundo del piano, hacia este instrumento mágico que nos puede brindar melodías espectaculares y obviamente todo esto con la sensibilidad, con el talento de Camila Guillén, a quien le decimos bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Camila. Buenas tardes, Laura. Gracias por la invitación. Y así como tú mismo lo dices, el piano es un instrumento llenísimo de emociones. Realmente es hermoso porque, bueno, no creo que el piano, sino todos los instrumentos y la música en general. Así es. Con esta introducción, ese saludo y la magia que nos brinda su voz, su talento, vamos a continuar nosotros y al regresar en breves minutos estaremos para conversar con ella sobre sus primeros inicios, sobre este instrumento y sobre sus nuevos proyectos. ¿Qué les parece si a continuación nos vamos ya con esa reflexión y que habla sobre el poder de la música, sobre las emociones? Bueno, y esta primera parte la extraemos de la página www.serfelices.org. La música está presente en todas las culturas y desde edades tempranas. Todas las personas tenemos las capacidades básicas para su procesamiento, el cual está organizado en módulos diferenciados que implican distintas regiones cerebrales. El poder del cerebro, amigos, amigas. Cuando hablamos del cerebro a nivel general, aludimos a un conjunto de estructuras nerviosas con múltiples funciones comunes a todas las personas. Sin embargo, a nivel individual, existe un cerebro irrepetible, diferente y distinto en cada uno de nosotros, que recoge en su estructura y funcionalidad toda la historia personal, biográfica, genética, biológica, cultural y social que le ha moldeado y desarrollado, diferenciándolo del resto. Cuando escuchamos, cantamos o interpretamos alguna obra musical, tocamos o improvisamos un instrumento, compensamos, escuchamos, pensamos y actuamos sobre sonidos. Sí, señores, sobre sonidos. Nuestra red de neuronas se amplía con una serie de conexiones únicas, distintas a todas las demás, que podría definirse como las huellas dactilares a las que ha dado lugar nuestra actividad musical y que dan lugar a la actividad de todo el cerebro. El procesamiento neurocognitivo de la música supone una interacción de múltiples funciones. ¿Qué tal, mis amigos y mis amigas? Y esas funciones son neuropsicológicas y emocionales, que tienen que actuar de forma paralela. Por lo tanto, la música es considerada como uno de los elementos con mayor capacidad para la integración neurofuncional y neuropsicológica. Tiene una compleja actividad cerebral que contribuye a desarrollar la percepción sonora, estados de ánimo, conductas cognitivas, perceptivo-motrices y un largo caminar que nos puede conducir la música. Una lista interminable. La actividad se sintetiza en una función tanto receptiva como ejecutiva del cerebro que permite modificar conductas. ¿Acaso usted no ha experimentado este hecho, este acontecimiento? Cuando escuchamos música, ¿qué le motiva? De pronto, por ahí como que sienta la cuchara, deja de planchar o plancha usted al ritmo de la música, ¿no es cierto? O cuando dialoga, se pone así súper emocionada, sonríe, ¿no? Claro, yo le invito a eso, a cambiar de actitud y a escuchar música y ponerle ahí toda esa atención necesaria tanto en la melodía como en su poesía y usted va a experimentar lo que nunca ha experimentado. Así que con esto, autoestima arriba, amigos, amigas, porque necesitamos pues que usted ponga toda la actitud positiva en cada una de las actividades que se ha propuesto. Y si ya lo culminó, siéntase satisfecho del deber cumplido, porque mañana será otro día. Desde los controles, Vicente Moya les envía a ustedes un abrazo bien, pero bien gigante. Imagínense ustedes todo lo que tiene que hacer tras de un montón de equipos para que se haga posible este programa. Y su amiga y servidora, Laura Ríos Armijos, les invita a continuación a escuchar un tema musical y al regresar estaremos ya con nuestra artista del día. Aquí está el dúo Passionato, violín y piano, con el tema Asiri. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y nosotros estamos ya en este escenario maravilloso para conocer más sobre Camila Guillén, quien nació en Quito en el 4 de agosto de 1995. Es hija de Germán Guillén y de Margarita Basantes. Hace música desde los 8 años de edad y siempre en compañía del piano. fue parte de uno de los coros como es A Contraluz y actualmente está con este nuevo proyecto de emprender como solista. Bienvenida, Camila, gracias por estar con nosotros. Gracias de nuevo, Laura. Sí, verás, yo comencé a estudiar en el Conservatorio Nacional cuando era chiquita, tenía 8 años. Después, por cosas de la vida, terminé en otro conservatorio, que este sí ya es como mi segundo hogar, que se llama Mozart, es hermoso mi conservatorio. Entonces, bueno, siempre a lo largo de mi vida yo tuve como que una relación de amor-odio con la música, porque me gustaba, pero encontraba como que el difícil continuar y continuar, entonces varias veces como que dejé y luego volvía, pero ya los últimos años tuve una hermosa maestra que me enseñó muchas cosas. Me enseñó como a mirar la partitura diferente, ver la música donde no está escrito nada, me enseñó a ver ella algo. Entonces desde ahí yo me empecé a enamorar de verdad y ahorita sí estoy súper comprometida. Estoy muy feliz ahora. Esa fase de dejar y regresar creo que pasa a la mayor parte de los jóvenes, de los adolescentes. Sí. Pero esa experiencia de cómo reencontrarte nuevamente, ¿qué hay que hacer? Uy, ¿qué será de hacer? No de haber receta, pero siempre alguien te puede ayudar o tú mismo has de encontrar en lo espiritual, no sé. Pero sí, como que sí, es medio común en bastantes jóvenes. Es ¿Y que... cómo reaccionó tu familia, por ejemplo? Ah, ese es un cuento chistoso. Es que mi papi siempre, él fue el que me metió en el conservatorio cuando yo era chiquita. Entonces, el sueño de él era ser músico. Entonces, él decía, estudia y dedícate. Y yo como era bien rebelde, no, que no, que no. Y ya, ahí dejaba. Entonces también por ese lado pasó eso que yo dejaba y volvía, porque era como que no quería decir, sí, ya papito, voy a hacer esto. O sea, voy a cumplir el sueño más o menos de tu papá. Ajá. Entonces, bueno, luego ya pude descubrir ya que también era mi sueño, por suerte, pero si no hubiera sido así, otro hubiera sido el ¿Por cuento. Qué el piano? ¿Por qué el piano? Bueno, con el tiempo yo fui descubriendo que el piano es el acompañamiento perfecto, o sea, puede tocar solista, puede tocar en orquesta, puede tocar acompañando a otro instrumento. Es súper, súper flexible y más que nada es importante porque en el campo musical hay instrumentos armónicos y melódicos y siempre un instrumentista cantante toca el piano porque es un instrumento armónico con el que puedes componer y saber cómo suena todo. Entonces, siempre aparece en las academias piano complementario para todos. Es decir, que es más armónico que melódico. Si yo quiero componer una canción, me puede acompañar tranquilamente para poderlo crear. Ajá, sí. ¿Y hay alguna faceta de creación en Camila? Aún no, pero cómo me gustaría. Lo que pasa es que yo como que ahorita me cohibo un poco porque para mí el componer es importante como tener bases y así, o sea, bases como teóricas. Entonces yo por el momento soy como que no, quiero componer algo, pero de verdad que sea hermoso. Entonces por eso como que estoy esperando. Bueno, yo escuchaba extra micrófonos que decía siempre un músico tiene que innovar, cosas que a lo mejor si bien no descubres el agua tibia, pero que resulte algo novedoso para el público. Claro. Y un poco acercarte a las raíces, ¿por qué? Sí, porque, uy, es que las raíces crecen, o sea, son de nosotros, pues. Entonces, a mí me pasa que cuando yo me pongo a escuchar un pasillo o algo como que más un albazo, así, tú sientes como que eso es tuyo y te nace algo realmente hermoso. Entonces, por eso las raíces, yo sí digo, son muy importantes. Además, crecemos escuchando esta música y en el campo educativo musical también es importante como que estar siempre enfocado a lo que tú eres. No hay que buscarlo, está en el corazón. Sí, yo creo que sí. Ajá, definitivamente. Sí. Bueno, vendrá esa faceta de la creación, de la producción en el caso de Camila, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu niñez aparte de esa rebeldía que tenías con la música? ¿Participaste en eventos en el colegio, en la escuela? Sí, sí, verás, yo participaba en los intercolegiales. Cuando estaba en el colegio, participaba en los intercolegiales. Tenía la suerte de estar en un colegio que era como muy cultural. Entonces, tenía muchos compañeros que eran músicos, ahora son grandísimos algunos. Entonces, por ahí compartimos bastante en intercolegiales, con nuestros grupos, así. Estuvo muy bueno, bonito. Yo quiero, antes de escuchar el siguiente tema musical que les vamos a invitar a hacerlo, enviar un saludo a Luis Hernán, a Hugo Chiliquinga, a Darío Torres, gracias por escucharnos, a Innovación Ángelo, a Giovanni Fernando Sánchez Ayala, a Giovanni Arévalo también, que se han unido a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que usted nos puede escuchar en los 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.com, que para nosotros es siempre un gusto, un enorme placer el poder compartir con ustedes como siempre. Vamos enseguida a escuchar el siguiente tema musical. ¿Qué tal si invitamos al maestro Segundo Bautista a que nos traiga este tema musical que lleva por título Regreso a mi tierra, ritmo de Albazo, precisamente de Segundo Bautista? ya estamos de regreso, está disfrutando usted de esta música junto al piano, que precisamente, pues, Camila Guillén nos estaba comentando de la magia de este instrumento que tiene mucho de armonía. Bueno, Camila, vamos nosotros conversando contigo y decir, sabemos que tú fuiste parte del coro Contraluz. Esa experimentación de dejar de tocar un instrumento, de mostrar esas sensaciones a través de un instrumento para después hacerlo con la voz. Qué bueno que me preguntas esta Laura, porque este sí es un tema que a mí me encanta, porque a mí me ha gustado mucho el canto siempre, pero decía, no, la voz, no tengo buena voz, y en verdad todas las personas cantamos y sabemos cantar. Sí, si cantamos feo y bonito, ya eso es cuento aparte, pero realmente cantar es, te calienta el alma, y cuando cantas en coro es increíble porque tú compartes con las otras personas tantos sentimientos, es riquísimo. Bueno, parece que Vicente nos acaba de indicar que hay una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, licenciada Laurita. Enrique Bolaños tiene el honor de saludarle. ¿Cómo le va a usted? Gusto de escucharle, más bien. Claro, a usted también, porque usted está con esos programas muy lindos, prevaleciendo a los artistas. En el caso de Camilita Guillén, pues, una señorita súper dotada, que se escucha, pero más parece que estamos en el cielo con el coro de ángeles. Gracias. Desearía, pues, felicitarle y le rogaría, sí. Yo dispongo de unos temitas románticos, pues, ¿no? Tal vez sí se puede por ahí darle un buen uso. Claro. Le rogaría que me informe el numerito de teléfono para tener alguna pequeña cita y dialogar. Sí, claro. Entonces, ya, le doy mi número. Ya, por favor. Ya, entonces, de paso. Claro, a nosotros nos gustaría. A ver, tome papel y lápiz, aquellas sí tengo, personas. Sí ya, tengo. Muy bien. Y aparte de eso, aparte de don Enrique, que está en la línea telefónica, si usted de pronto en alguna ocasión quiere invitar también a Camila a ser parte de esos espacios familiares, festivos, claro, aquí sí, les va el número de teléfono. Desde luego. Entonces, mi número es 0979. 0979. 3890. 3890. 13. 13. Uh-huh. 0979389013. Sí, ese es mi número. Qué bien, le agradezco. Entonces usted me contacta. Y vaya adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Recuerden, ahí está la línea directa 2220966. Enviamos también un saludo cordial a Mercy Luna Victoria, a Giovanni Arévalo. A Maggie Lema también le saludamos cordialmente por compartir con nosotros en este programa a través de las redes sociales. Qué bueno, las redes sociales también son mágicas para nosotros, porque además de ayudarnos en la frecuencia modulada, estamos en la página web y también a través del Facebook. Bueno, seguimos nosotros conversando sobre esa magia de dejar de hacer música para uno mostrar la voz. Uh-huh. Y ¿cómo quedamos? O sea, ¿podemos cantar después sin ningún inconveniente? Sí, perfectamente. Justamente este coro a Contraluz estaba integrado por cantantes que no estudiaron música, incluso unos no eran ni cantantes. Entonces, descubrir con estas personas la música es diferente, porque no es que estás hablando de teoría así propiamente dicha, sino que estás experimentando, cantando. Y vas aprendiendo también cómo son las cuestiones de dirección coral y ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de voz estabas? No sé cómo se llama esto. Ajá, las voces. Yo era contralto, pero en realidad mi voz es mezzo-soprano, porque contraltos hay poquísimas. Ya. Sí. Ya. Bueno, y ahí estuvieron. ¿Tuviste cuánto tiempo en Contraluz? Yo estuve mucho realmente. O sea, digamos mucho, pero por épocas. Entonces habrán sido un año el que pasó y otro año antes, pero en diferentes periodos. Ahora, después de haber experimentado estos procesos que tú has vivido, Camila, quisiera que comentes, que invitas al público a veces a agarrarse de esos sueños. Sí, agárrense de los sueños y cúmplanlos, y no importa si tienen fe a vos, si tocan feo, no, porque lo que importa realmente es cómo tú te sientas, y cómo tú te sientes, el resto te va a ver, eso es claro. Eso es clarísimo. Sí. Bueno, y antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical, quisiera que compartas, ¿qué pasó después de verle realizada a su hija, Camila, su padre? ¿Cuál fue el mensaje que le dio? ¡Ay, mi papito! Mi papito que me ha de estar escuchando, ojalá. Bueno, mi papito siempre, yo siempre como que he tenido también problemas de autoestima, siempre digo, ay, qué feo toco, tocaré bonito. Yo le digo, papi, creo que toco feo. Y mi papi, no, tú tocas hermoso, que tú eres realmente un pianista. Entonces, por ese lado, mi papi siempre apoyando full y mi mami también igual. Siempre, pues ahí están los primeros admiradores, la familia, desde la casa. Puntal importante para cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos. Bueno, Camila, vamos a irnos con nosotros con más música. Ya regresamos en unos minutos. Y bueno, por acá tenemos, ¿qué tal si le vamos a invitar a otra de las artistas que hemos traído por acá, a doña Carmencita Páez? Ella nos trae este tema, Espinas. Bueno, y Camila, ahora vamos a conversar cuán versátil es el piano en cada una de las de los ritmos, en este caso, que se tiene que tocar. Yo había visto que uno de tus débiles era, por ejemplo, Luis H. Salgado y otros personajes más. Eso es bien interesante, este tema, porque realmente tú, para interpretar un género, un estilo, tienes que mentalizarte y conocer e investigar. A mí un particular caso fue que empecé a tocar un tema de Piazzolla, que es tango. Pero Piazzolla tiene un tipo de tango, un específico, así que él componía. Entonces siempre que yo tocaba me decían, esto no es nada Piazzolla. Entonces yo ya dije, no puede ser esto. Y entonces todos los días yo iba escuchando en el bus temas de Piazzolla, tangos de Piazzolla, milongas, así. Y entonces yo empecé como a pensar realmente, ah, no, eso es así. Y me ayudó bastante porque ahora yo antes de empezar a tocar este tango que tengo, no digo nada, empiezo a pensar y empiezo a acordarme de las versiones que yo escuchaba y empiezo a tocar y entonces fluye bastante ahora. Es como que pese a que están ahí las notas musicales, necesitamos ponerle corazoncito. Sí, clarísimo, eso sí es. Para poder entenderlo. Sí, ajá, porque si no está el corazón, sí que nos suena esto. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a enviar un saludo para Andrés Alejandro, para Charo Sánchez, es una asidua seguidora del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ahora cuando estás de maestra en el conservatorio... Mozart. Precisamente donde te educaste. Ajá, sí. Ajá. La alumna pasó a ser maestra. Sí, ajá. Ahora, y para entenderles a todos los chiquitines. Sí. Ahora, ¿qué es lo que primero enseñas tú ahí? A ver, primero en lo que se enseña en el piano teóricamente es como el sentarse, la relajación, la respiración, todo tiene que estar tranquilo en tu cuerpo para tú empezar a tocar. Claro que también se tiene que enseñar lo que hablamos de poner el sentimiento desde pequeñitos, porque llega un punto en el que estudias tanto que te olvidaste de por qué estabas haciendo esta canción, qué es lo que transmite esta canción, entonces hay una línea ahí chiquitita que te lleva a hacer lo mismo siempre y no sentir nada o realmente transmitir a las personas, al público, que eso es lo importante pues en el piano. Ajá, y eso, bueno, los chiquitines de a poco lo van aprendiendo. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva en ese proceso? Ay, el proceso del piano yo digo que es bien largo. Realmente para aprender, también depende mucho del profesor, ¿no es cierto? Pero no sé, no te podría decir realmente, pero para mí el aprender un instrumento y el piano es de nunca toda la acabar. Vida. Ajá, de toda nunca la acabar, vida, porque sí. Cada día necesitas estar innovando y sí. Haciendo nuevas cosas. Y crece siempre, ajá, siempre, todo el tiempo estás aprendiendo. Bueno, y tú nos decías, los alumnos siempre tienen que aprender algo de piano. Sí. O sea, siempre lo tienen que hacer. Uh-huh. No pueden evadir. No. Para nada. No pueden. Tal vez los percusionistas, pero tampoco creo, porque tengo un amigo que toca el vibráfono. Ya. Y él me decía, yo para aprender a improvisar en el vibráfono, primero aprendí a improvisar en piano. Entonces, caso contrario, imposible. Ajá, sí. Imagínate tú todas esas técnicas en las que uno tiene que aprender. Bueno, ¿ahora te dedicas solamente a dar las clases o estudias en la universidad? Ajá, estudio en la universidad, pero semipresencial en la Universidad Católica, estudio educación musical. Entonces, por ese lado también está mi pasión, porque cuando yo empecé a dar clases en Musarte, como yo era una alumna tan difícil, creo que por ese lado me cogió el karma. Pero me gustó, me encantó, y realmente con los niños yo me entendía, pero como que fuéramos dos niños. Entonces, me encanta. Ahora, ¿qué encontraste en la universidad? En la universidad encontré... tú das clases, pero siempre tienes que saber, por ejemplo, temas psicológicos, pedagógicos. Entonces, ahí ellos me enseñan cómo puedo enseñarles a mis chiquitos sin que ellos se traumaticen y no quieran volver a tocar piano. Entonces, eso me enseñan en la universidad. Mucha pedagogía y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a irnos a escuchar música y al regresar Camila nos va a contar sobre esos nuevos proyectos, esos nuevos sueños, que de pronto por ahí a lo mejor ya quiere dejar su huella, su marca ahí, junto a su piano. Y bueno, por acá, ¿qué tal si subimos un poco el ánimo y nos vamos con Edgar Hernández y un mosaico de Pasacalles? nos vamos para con Camila para conocer más sobre esos nuevos proyectos, esas nuevas propuestas que ella se ha planteado, ahora precisamente que ya se considera como una pianista. Vamos, Camila. Mis proyectos. Siempre he pensado en muchos proyectos. Siempre vienen cuando estoy escuchando algo y digo, ay, esto tengo que hacer. Por ejemplo, te hablaba de Piazzolla, me encanta. Y un día dije, tengo que hacer un grupo de cámara como tenía Piazzolla e interpretar. Pero es medio complicado encontrar músicos que también como que quieran lo mismo y compartan tu misma idea. Y si los encuentras, certísima. De ahí tengo otros proyectos populares, porque me falta como que explorar este campo de la música popular. Yo como que siempre he tocado música académica y ahora digo, no, ya tengo que aprender a tocar popular. Como te dije, mi maestra me dijo un día, el músico que no toca música popular ahora está incompleto, porque claro, vivimos en esta época. Pero mi mayor proyecto ahorita es seguir estudiando piano como realmente a un nivel superior y poder, no sé, tal vez, ojalá, poder irme a estudiar a algún lugar, Francia, Alemania, espero que pronto. ¿Tu sueño es salir? Sí, mi sueño es salir, pero volver. ¿Especializarte en este mismo instrumento o qué piensas, alguna teoría, no sé? Ay, verás, a mí, como ya te dije, mi pasión es la enseñanza de música. Entonces, yo aún no me decido si quiero realmente seguir en el instrumento o por un lado especializarme tal vez en alguna, no sé, metodología en otro país, no sé, aún eso, pero yo creo que el piano sí se va para largo. Eso seguirá sonando. ¿Y alguna producción discográfica tal vez? Uy, no, producción discográfica aún nada. Ojalá pronto también. Ah, solamente se queda así como cocinándose esa idea. Ajá, cocinando, sí. Bueno, y con tus chiquitos, ¿qué has pensado, aparte de las clases con ellos? Ay, mis chiquitos, yo con ellos descubro un montón de cosas porque para mí siempre ha sido como difícil encontrar un buen profesor. Y ahora que pienso, realmente el profesor es el que les abre el camino a los chiquitos, pues son tan pequeños que ellos necesitan de alguien. Y he conversado con muchos amigos, me dicen, yo estudiaba este instrumento, pero mi profesora no me gustaba y era mala, entonces ahí quedó. Entonces realmente un profesor puede frustrar la vida de un futuro pianista, y por eso es que yo como que sí siento mucho compromiso y espero realmente seguir aprendiendo. Todos esos vacíos que de pronto estaban por ahí, intentas también como irlos llenando para evitar lo que te sucedió a ti. Claro, sí. Ajá, sí, es bien importante eso. También de tu experiencia tú les enseñas también. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste en el conservatorio? Yo en Mozarte estoy desde los 14. Entonces ya por fin, mi grado es ya la siguiente semana. Estoy un poco nerviosa, pero sí va a salir bonito. Bueno, y en ese grado ya tienes el repertorio, sí. ¿O te da la institución el repertorio? No, ese es un dato chistoso porque yo como soy tan difícil alumna, siempre mi maestro me ponía algo y yo, no, esto yo no voy a tocar. Y yo misma buscaba mis obras dentro del parámetro que me exigían. Entonces yo, casi todas las obras que toco son clásicas y les escogí yo mismo. Ah, sí las fuiste escogiendo. Sí, ajá. Ah, qué interesante, mira, pero el mostrar ese trabajo. ¿Y qué haces, por ejemplo, ahí con tus profesores, con tus maestros, cuando ya escogiste la pieza ideal que la vas a tocar? ¿Qué te dicen ellos? Bueno, primero se habla del género, de cómo qué quiere expresar esta obra, un poco la técnica también, obviamente, y así muchos, muchos aspectos. Técnica, cuando hablamos de técnica en música y sobre todo con el piano, ¿a qué hacemos referencia? Técnica es como el trabajo de los dedos, propiamente de los dedos. ¿Qué tienen los dedos? Por ejemplo, existen como muchos tipos de articulaciones, staccatos, ligados, todo este tipo de cosas. Ajá, eso, tocar siempre en las puntas es primera clase, igual de los chiquitos, las yemitas de los dedos. Las yemas de los dedos. Ajá, sí. Ya. y esa técnica, o sea, cada canción puede ser que tenga una técnica diferente. Claro, sí. Por ejemplo, en el currículum se va aprendiendo primero obras con ligados, así, sin levantar los dedos. Otras sentando en las teclas y como que les acaricio. Eso, como que estuvieran pegaditas, así siempre les digo. O la otra, que es como te digo, los staccatos, que están así como que quemaran las teclas también. Clase de niños. Entra y sale. Entra y sale. Entonces, cada obra va trabajando diferentes aspectos. Y una vez que lo logro conseguir, pues estas técnicas, ¿estoy lista para qué? Para seguir aprendiendo. Para seguir aprendiendo, y lo primero que empiezan es con las notas musicales, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, ajá, sí, las teclas, las notas musicales y también, obvio, las posiciones, de la posición de la mano, como ya te dije, importantísimo la relajación, porque si no está el relajado, no. El otro día vino un chiquito aquí a la radio y él nos decía, para que a mí se me haga fácil tocar mi instrumento musical, creo que él era el violín, él decía, yo me tengo que aprender las notas musicales, do, re, mi, la, ro. Entonces decía, eso me facilita para yo poder ir tocando el piano. ¿Es así? Sí, pero hay un punto atrás de lo que dijo el niño que él tal vez aún no se toma conciencia, que es que para tocar un instrumento, tú tienes que cantar antes lo que vas a tocar. O sea, es importante como que tengas la melodía en tu cabeza, porque así... Pensar en música. Ajá, pensar en la música y cantarla. O sea, propiamente dicho, la, la, la, empiezas a cantar tu obra y en verdad se imprime como más musicalidad en ella. Ya no son solo notas de los dedos, pongo este dedo, ¿no? Sino que ya estás haciendo otras conexiones. Estoy vibrando con mi cerebro, con mis brazos y con absolutamente todo junto a la música. Sí, bueno, yo quería decirte, Camila Guillén, que te agradezco infinitamente por haber venido acá al programa. Me alegró muchísimo haber podido conversar contigo. Anteriormente quizá había hecho la invitación a Contraluz, no pude estar compartiendo con ustedes y tú me decías, bueno, yo quería que la entrevista fuera contigo, pero bueno, no hemos perdido, al contrario, hemos podido reencontrarnos en este espacio y, como te digo, ha sido un verdadero gusto el poder compartir contigo, conocer tus fortalezas como pianista. Gracias, Laura. Yo te quería agradecer también a ti porque realmente es un espacio para músicos aquí. Entonces, gracias por difundir realmente el arte. Nos alegra mucho que ustedes nos puedan seguir, estar viendo lo que estamos haciendo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, y a ustedes, amigos, gracias por estar siempre en este escenario que usted ingresa a través de los 940 AM de la primera radio pública cultural del país y en la www.radiocc.com y en las radios amigas que replican este programa. Nosotros vamos a finalizar con algo de Luis H. Salgado, una rapsodia, como se lo conoce. Y con esto despedimos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes sigan con nosotros, que no se desconecten de esta señal, porque tenemos una programación especial, siempre pensando en usted. Bueno, rapsodia. Este tema musical, pues, es uno de la época nacionalista de nuestro país. Y hay muchos músicos que han hecho las investigaciones y que las han llevado a ponerlas, pues, ya en sus instrumentos musicales y en esa sensibilidad. Thank you.